Anímate, yo soy Uma-chan y ya estamos aquí dando un poquito de lata. Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk. Ay, ay, ay, ay. Turu, turu. Por aquí saludos a Desde el Anonimato y a Yasus y pues ya. Ok. No sé qué estaban viendo ayer. Pero bueno, el día de hoy... Perdón, me trabé un poquito con todo lo que había en el chat. El día de hoy vamos a hablar de cómo se celebra en los cumpleaños en los distintos países, en algunos países. Porque obviamente no todos los países celebran los cumpleaños como nosotros pensamos, como nosotros imaginamos o como nosotros lo vivimos. Y además, bueno, vamos a tener mucha música. Si ustedes quieren hacerme un pedido musical, pueden hacerme un pedido musical más nuestra hermosísima sección de Si Lo Sabía. Y pues también les contaré un poquito de todo lo que pasó el día de ayer que fue mi cumple. ¡Yay! Que a nadie le importa, no me importa. Y así. ¿Qué recibí? ¿Qué cómo me fue? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? Y así. Y bueno, en lo que voy a poner mis posts respectivos, porque luego me regañan de que no hago mis posts, de que no pongo nada, de que no les digo que ya estoy aquí en publicación y así. Les he de ser bien honesta, me tardo más en poner los posts porque primero pongo el programa. Bueno, más bien, primero prendo a Lola y en lo que carga Lola y sus benditas cosas y en lo que carga el Chrome y en lo que carga el internet y en lo que... O sea, si es como un montón de cosas que tiene que cargar Lola en el momento. Y entonces digo, bueno, ya cuando está como más relajada y ya cargo Facebook, entonces ya me pongo a hacer mis posts. Lo haría desde antes, pero se tarda mucho. O sea, de por sí, si la presiono, no carga Chrome. O sea, si abro Chrome y luego le pongo a entrar a Facebook o le pongo la página para que la cargue desde un inicio, me dice que no responde y se traba y ya no carga Chrome. Entonces, ¿qué les parece si en lo que yo pongo a cargar todos los posts correspondientes, nos vamos a escuchar un poquitín de música y así. Ok, bueno, pues entonces yo regreso, chicos. Esto es Anima, Anímate y estamos empezando. ¡No se vayan! いいんですか、いいんですか、 こんなに人好きになっていいんですか いいんですか、いいんですか、 こんなに人を信じてもいいんですか <音楽>大好物はね、 鶏の唐揚げ。さらに言えばうちの缶が作る鶏のあんかけ。でもどれも勝てない、お前にかなわない。お前がおかずならば俺は丼で50杯は軽くご飯おかわりできるよ。だけどもんなこと言うとじゃあやってみてとかって迷い出すけど、それはあくまでも例えの話でありまして、頼むやれと言われりゃおいどんも男なわけで、富良野は寒いわけで、お前が好きなわけで、ちょびっとでも分かってもらいたいわけで、ちなみにおかずって変な意味じゃないんで、嫌いになら何人を信じてもいいんですか。いいんですよ、いいんですよ、あなたが愛した人ならば。いいんですよ、いいんですよ。 가슴을 훅 차마 짚어를 올리게 다시 한번 허리를 훅 후라차차차 다이버터 베이비 세상엔 예쁜 옷이 너무나도 많고 많아 BB 그림을 봐봐 립스틱을 맘마마 가라에 담아볼까 예쁘게 이거 보면 웃어져 그리고 꼭 눌러줘 저 밑에 앙증 먹고 새빨간 근데 좋아요란 말을 건네 내 눈 표현하기 부족하네 근데 좋아요 잠도 못자도 지각하게 돼도 좋은걸 그저 바라보고 있지 아무 말도 할 수 없지 조금만 더 다가와요 내 맘 알아줘요 더 이상 갖추고는 싶지 않아 오늘따라 기분이 꿀꿀해 안 그런 척 해봐도 슬프니 반응 없는 것 때문에 삐졌는데 미쳤어 친구들이 나오라고 불러내 잠깐만 연락이 이제야 오는 걸 후 하루 종일 기분이 왔다 갔다 울다가도 다시 신나서 춤추네 그렇다고 네가 태양은 아니네 너의 멋대로 중심이 돼 제 멋대로 굴면 안 돼 어떻게 한순간에 떨림이 소리 없이 너의 두 눈을 가리니 너의 뜻대로 흘러가네 내게 상처를 주면 안 돼 이 생각 맘 하지 그래 뭐 그게 참 당연한 듯이 어리석게 너에게만 맞춰왔던 게 날 괴롭히네 마지막까지 그렇게 할 말이 없어 go away 명이 더 필요해 화를 낳고 내 맘 아프다니까 넌 맘대로만 해봐라 난 언제나 너너너너 해 난 언제나 나나나나 해 이야야 이야야 네 맘대로 중심이 돼 너너만 생각해 그러고 내 너너너나 해 이야야 이야야 네 맘대로 굴면 안 돼 맘대로만 해 밤을 세워버렸어 차갑게 시간 어리다 너의 태도가 이해 안 돼 이젠 조금씩 지쳐갔네 이젠 너도 내 앞을 챙겼지 너 없다고 무너질 내가 아니네 너의 품에서 벗어날래 내 멋대로 살아갈래 내가 멋져야 돼 매번 답속해 매 이런 식으로 매일 반복돼 나의 호의에도 너의 권리만 있다면 뭔가 잘못된 거지 분통 터지는 일이 많군요. 싸그리 잡아놓고 나쁜 욕, 나쁜 욕. 해보려다가 그냥 따라봐요. Stress 보단 dress up, please don't kill my vibe. 다들 어렵다 hey. 쉽다면 게임이지. 최고가 못돼 괜찮아 너답게 해. 모든 빗장이 놀듯 소처럼 살다 가게 down. 착하게 살아라 들어봐. 누구 심포 어디 가겠냐. 행복하자 엄마 누나 당변 살자 후생 수는 지금이야 right now. 당장 침탱에서 떠나 떠나라. 난 이제 눈치 꼬치 꼬치 보지 않지 운치 잊지 마치 느껴지는 샤랄라. 안 봐도 그려 어제 지진이 내가 아냐. 오늘의 빛나리 안 배웠나 신터 I'm not 气球，迎来逆风看乌狗，他乱世七十了一家苦一动莫急救，成帝王朝新人丑，却无奈自古傲头是一操的自私斗，千年轮回恨毒留在何寻，寻章里小诗句欢迎上古楼，因为我一雄极腐朽，阴谋阳谋明仇暗斗化作一场出浪的 regresé por acá, me decía por acá. Bueno, primero saludos a ADM, a Desde el Anonimato, a Vocaloid Warrior, a Yasus, a Mogokan, que ya también anda acá, a Daniel 007, ok. Digan presente los que me hagan falta. ¿Que por qué no posteo el...? Normalmente tengo las imágenes que últimamente solo son dos, de Hikari, este personaje que me encantó de... entre las únicas que tengo y las tengo en Lola. ¿Por qué? Porque las otras sí las descargué en mi teléfono. El problema es que estoy en muchos grupos. Estoy en muchos grupos, tomo muchas fotos, descargo muchas chingaderas. Y entonces se van bajando, y se van bajando, y se van bajando, y se van bajando. Y entonces al rato, volver a descargar la imagen, volver a guardar la imagen, volver a publicar la imagen. Entonces, sí es un poco de desmadre. Pero lo voy a intentar. Pero sí, yo creo que lo voy a intentar. A ver qué pex. Que si recién llego, pues no llegué a las 10:03:05. Pongan ustedes por. No sé. Pero pusimos musiquilla porque tenía que hacer las publicaciones de los diferentes spots. De los diferentes posts, perdón. En mi grupo de anime. Anímate. En. Ya sé dónde se me olvidó. El grupo de anime. Anímate en el. Mi. Muro, en el grupo de Radio Doki, en Twitter, y así. Ya sé dónde se me olvidó, pero ahorita corregimos el punto. Ña, ña, ña, ña. Y así. Por acá. Doki muestra una canción con signos de interrogación. Eso es muy normal. Porque canciones tienen como un nombre en específico. Aunque tú le pongas fulanita de tal. La computadora lo suele guardar con un nombre especial. y sobre todo cuando se descargan ese tipo de canciones. Y es un reverendo desmoder cambiarles el nombre si logras hacerlo o si quieres hacerlo. Yo luego suelo ponerles, por ejemplo, descargo la canción, no sé, y de Dragon Ball, Hala Shechala, Opening 1, ¿no? De Dragon Ball, por ejemplo, dando un ejemplo X. Y le pongo así, ¿no? La, la, la, la. Y entonces, cuando yo lo meto al programa, ya sea el Mix o el Sam, ellos ponen signos de interrogación, Hala Shechala, Opening 1, y no sé, Ricardo Silva, ¿no? Y entonces yo, ¿qué? Me pasó con muchos de de Momoland. Sí, sí. De Momoland, que les ponía, por ejemplo, Momoland 1, 2, 3, porque no me acordaba del nombre en el momento. 1, 2, 3. Y entonces, cuando lo que hacía era poner todas las letras coreanas, ¿no? Entonces era así de, pero yo le puse 1, 2, 3. No, no importa. Te lo produce el programa con las letras o números que él tiene en la canción de fondo. Bien arraigado en sus informaciones. Entonces, poche. Por aquí que ya andan en modo ninja. Ok. Que Boca del Barrio haga spam. Sí suele hacerlo. Normalmente es bueno y hace su trabajo como... como buen Vocaloid Warrior. Pero luego también siento que pues es mi trabajo, no el de Vocaloid Warrior. ¿Qué? Ah, sí, mi laptop se llama Lola. Lola es mi laptop, perdón. ¿Quieres audio sexy de mucho? ¿Cómo? ¿Por qué? No entiendo por qué. No se explica por qué quieres audio sexy. Y yo ya cumplí. No, yo ya cumplí mi reto de la tortuga. Fui de las primeras en cumplir el reto de la tortuga, así que ni modo. Ni Vocaloid Warrior lo grabó. Así que chin. Chin, chin, chin. Pa, pa, pam, pam, pam, pam. Pues no, sí lo puse. Lo que pasa es que, no sé, le digo, la verdad es que, según yo, porque sí lo publiqué en la página de Radio Key, pero según yo, al igual que en el caso del Twitter, pues alguien tiene que llegar y darle sí, sí acepto la publicación. Eso por un lado. Por el otro, en Twitter, pues el Twitter a veces está en las nubes y como que, por ejemplo, a menos de que yo tague el Twitter en mi tweet, o sea, como síguenos aquí y le llega como mención en Twitter de ah, te mencionaron en este Twitter, solamente así, y no sé quién controle el Twitter, pero solamente así la persona que controla Twitter se da cuenta que estoy haciendo programa de radio, ¿no? Entonces luego veo el tweet. Luego veo los tweets a esta hora y digo, porque pone, no sabemos qué hacer o estamos aburridos o cosas así. Y es así como que, ah, ok, órale, qué chido. Estoy aquí haciendo programa y no se entera el de Radio Dime Doki, ¿no? Ya tengo un pedido. Anonimato y estos son los mismos, así que no anden haciendo trampa, dicen por ahí. Por eso todavía no termino de leer. Todavía no termino de leer los comentarios. Y estoy descargando sus pediditos. Sus pediditos. ¿Pedidosos dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ya se me olvidó. ¿Cómo dice Fubu? Pediditos, pedidosos. Ok. Yo me quedé dormido el sábado en la madrugada y no se grabó. Pochín. Por eso pido una canción. Pues ahí está, ya. O sea que es la misma. Ok. Somos familia. Sí, Juan. Maldito internet. No, no, es que... Pues es que... Es complicado. Hace 22 minutos publica imágenes. Esto no sé cuánto tiempo tiene. O sea, sí se dan cuenta que el Twitter de Radio Doki ha pasado lo que llevamos del programa publicando imágenes de chiquitas, por si quieren ir a darse una vuelta en lo que... imágenes. Bueno, supongo que está bien. En fin. Vamos a platicar de cómo es que celebran los cumpleaños en algunos lugares del mundo. Porque normalmente nuestros cumpleaños o por lo menos aquí en México es como que se reúne la familia o se reúnen los que pueden estar contigo, tus amistades, y compran un pastel y te cantan las mañanitas. Cuando eres niño te compran piñata, invitan a tus amigos, a todos los familiares, a la raza entera. Y es como pastel, piñata, comida, aquí en México es pastel, piñata, comida, y tu dulcero, ¿no? Cuando eres niño, tu bolsita de dulces para que vayas contento a tu casa y tus papás te soporten con un montón de azúcar en tu cuerpo. Así que pues está como muy largo, porque los suelen ser cumpleaños largos aquí en México. Cuando eres niño, cuando conforme vas creciendo, pues obviamente tu cumpleaños se hace un poco más... relajoso si eres de los que les gustan las pachangas e irse a un bar o a irse a un antro con el montonal de amigos, primos y demás, o primas y amigas, no sé. Ya cuando entras a cierto ritmo, ya como más godín de trabajador y así, suele suceder que... pues ya más bien te celebran en la casa, no sé, tu pareja o tu mamá y tu papá, y es el pastelito y pues ya, adiós, que te vaya bien. Y más o menos así me ha pasado, y yo celebro mi cumpleaños en mi casa, con los tiranos, con Mogokan, a veces... se juntan algunas amistades. Esta vez no, pues porque nos mudamos y todos están bien lejos. Normalmente en otras ocasiones nos íbamos a celebrar con unas chelas o así, algo tranquilo entre amigos. Y después mis papás me invitaban, no sé, a cenar a algún restaurante o a ir a un restaurante que yo quisiera ir. Era como todo. Realmente regalos es raro que me den. Because de mi familia casi nadie sabe que me gusta. de ahí en fuera. Mis amigos sí suelen darme algunos obsequios, pero es, también es como así, raro. Y pues así, y ya, ¿no? Este año debo de admitir que me regalaron muchas cosas. No esperaba recibir tantas cosas. Fue agradable y fue lindo. Por ahí estuve publicando. El fin de semana me regalaron un montonal de cosas. Me regalaron un viajecina, una expo de pozole y de mezcal que quería ir. Y pues en la expo había un montonal de cosas que podías comprar. Entonces compré un chingo de cosas. Me regalaron también nuestro hermoso y dedicado jefe. Me regaló un Stitch de peluche grandote. Y me gustan. Mi hermanita, la más pequeña, me regaló un dibujo que me va a hacer favor de enviarme. Y así, detallitos más que otra cosa, ¿no? Pero bueno, no todo es como lo celebramos aquí en México. Hay otros lugares. Hay otros lugares donde ¿cuál de los tres jefes me regaló Stitch? Para mí el único jefe es Kuro. Para mí el único jefe es Kuro. Es el único que tengo como jefe. Los demás son subjefes, por así decirlo. Y pues ni modo. ¿En qué estaba? Ah, sí. ¿Cómo celebran en otros lados? En Brasil, la forma como más tradicional, el compañero recibe jalones de orejas con el número de... O sea, te jalan, no sé, cumples 3 años, pues 3 jalones de orejas, ¿no? Si cumples 30, pues ya te chingaste y te vas a volver como muy orejón. Y bueno, además se ofrece el primer pedazo de pastel a una persona de la familia que se considere especial. Esto se me hace algo súper tierno. Es decir, es tu cumpleaños, tú escoges la persona más especial de tu familia, la que esté contigo en la fiesta, y le das el primer trozo de pastel. Eso es como algo muy, muy bonito. Normalmente suele ser alguno de los padres, pero pues eres tú y es tu día especial y tú puedes escoger quién es sumamente especial para ti en tu vida. Entonces pues puede ser tu papá, tu mamá, tu hermano, tu primo, tu sobrino, tu tío, tu lo que sea, tu abuelo, no sé. Es algo como para mostrar que esa persona es importante en tu vida. Otro de los de los cumpleaños, en este caso es China. En el caso de China, la tradición del cumpleaños se dice que el homenajeado tiene que comerse un plato de fideos que son fideos muy muy largos, de eso se trata, y tiene que sorberlos lo más rápido posible sin morderlos. Esto con la finalidad de que pues su vida sea larga, próspera y tan sustanciosa como se pueda. Es como, no sé, se me hace un ritual muy literal. Oh, tu vida tiene que ser tan larga como los fideos. A esta gente que le regalan cosas en su cumpleaños. Sí, fue porque le hice un berrinche. Realmente ese fue el motivo. El año pasado, Kuro regaló un Stitch y lo regañé porque le dije que cómo era posible que a una persona que no era locutora le regalara algo en su cumpleaños y a su locutora, ¿no? Yo se lo hice como berrinche y reclamo y no esperaba una respuesta más allá de cállate o no sé, ya sabe, nuestro adorado jefe, Kuro, que cállate o tú qué sabes o no sé qué. Y me dijo, sí, el próximo año te mando tu regalo de cumpleaños. Y dije, ay, sí, ajá. Y realmente no esperaba nada. Y ayer me llegó así por paquetería. Entonces pues, sí fue así como que, oh, debo de reclamar más. Dice, ¿qué? ¿Aquí en Colombia es harina? Dice, es que dice ya Susuma-chan, ¿a quién le tiran huevos en la cabeza? ¿A los que cumplen años? Quiero pensar. O sea, el que cumple años recibe huevos con harina. En el colegio solo lo hacen, ok. ¿Le tiran huevos, pero huevos crudos, Yasus? Dice Boca Luis Warrior, aquí en Colombia es harina, ok. También tienen la manía de tirarte tu pastel en la cara. Sí, también eso es en México. Es como el... Hay una parte donde está el pastel después de que le soplas y dicen mordida, y obviamente se hace que muerdas el pastel, que tú seas el primero que pruebe el pastel, pero aprovechan para meter tu cabeza en el pastel, cosa que en lo personal no me agrada. Dice, sí, a los que cumplen años, ok. Huevos crudos. ¡Qué horror! ¡Qué bueno que no vivo en Colombia! Me daría muchísimo asco. También hago berrinches. Uma, pido para mi cumple una de esas canciones grupales que hacen a las fandubers. No sé cuál es, pero si me mandas eso, pues veré. Grupales no, porque solo soy yo, pero bueno. A mí tampoco me agrada, dice Yasus, con la comida no se juega. Ah, es peruano, perdón. Sí, en Colombia, perdón. No, yo soy de los... O sea, una cosa es que sí, te acerques al pastel y le des una mordida y seas tú el primero en probarlo. Pero una... O sea, muy diferente es que arruines todo el pastel o... O sea, incluso... Llegó un punto en donde también de los retos estúpidos del mundo era se les ocurrió que era muy buena idea celebrar un pastel, un cumpleaños, y era aventarle el pastel y aventarse agua y aventarse harina y aventarse un chorro de comida, y yo sí dije, bueno, ¿cuál es la necesidad? O sea, hay muchísima gente que no tiene que comer, que no tiene nada, y nosotros desperdiciando comida nada más por hacer un reto. Dije, no. Bueno, en lo personal, no. Soy de esa idea de que, pues, si vas a hacer algo con comida, que sea comértela, ¿no? Pero bueno, vámonos con musiquilla y yo regreso para seguirles contando qué onda con esto de los cumpleaños. Pueden seguir haciendo sus pedines. Yo regreso, no se vayan, chicos. Esto es Anime Anímate. Continuamos. Oh,

Give us the magic words. All right. You go ooh, ting, ting. Mm-hmm. I don't want a ping, ping. All right. Ooh, ee, ooh, ting, tang. Walla, walla, bing, bang. Ooh, ee, ooh, ting, tang. Walla, walla, bang, bang. Ooh, ee, ooh, ting, tang. Walla, walla, bing, bang. Ooh, ee, ooh, ting, tang. Walla, walla, bang, bang. Do, do, do, do, do, do, do. I was in love with you. Do, do, do, do. I told the witch doctor I was in love with you. Do, do, do, do. And then the witch doctor, he told me what to do. He told me, ooh, ee, ah, ting, tang, walla, walla, bang, bang. Ooh, ee, ah, ting, tang, walla, walla, bang, bang. Ooh, ee, ah, ting, tang, walla, walla, bang, bang. Ooh, ee, ah, ting, tang, walla, walla, bang, bang. And rolling. We love you. Elvis has just left the building. Talking about, baby. Wake up right now. You gotta wake. What? Sakebu phrase. Hiraku space. Sakai mail. Koe sekai express. I'm still learning. Kangaku to Christmas. Kieru distance. Kawari dasu. Never, come on, so no garas me keva. Yo boko wega seru, come over. We're supernova, yeah. Hikari and nuts, always a neck, has it money side. の月が照らし出す罪と罰平凡な笑顔と引き換えのアンビシャス角の扉を開いたらステップエンドこれ以上痛みに支配されないこの手に与えられた力で明日を守るから一番暗闇を超えて光を抱き夜が明ける目覚め始めている情熱よ導いて Strike my soul どんな時も出口は未来にしかないたとえ傷ついても信じていたい傘を放ちたい見ないふりして生きるより Looking for truth 自分の弱さごと打ち砕いてく心に降り積もる願いが奇跡を呼び覚ます絶対に負けられない想いは世界の果てまで諦めたりし Thank you. se... Ay. Por acá, que estábamos discutiendo que el cumpleaños de DM es el 1 de julio y que nadie lo felicitó. Hola de ojetes. Pues es que yo de verdad llevo pocos días conociéndolo, llevo viernes. Bueno, técnicamente era sábado porque era sábado a 1 de la mañana. Sábado, domingo, lunes, miércoles. 4 días. Así que todavía no se me olvida por qué. ¿Por qué lo conocí? Por lo de las. Lo del gemido de tortugas, me invitaron el sábado, viernes en la madrugada a hacer un programa donde estaba un montonal de gente. Creo que era el programa de Millus. Pero ahí estábamos haciendo gemidos de tortuga. Por eso conozco a Demir. Sé que está en la radio, sé que hace programa. Pero como tal, a veces no nos hablamos. Porque somos varios. Y no es como tan fácil que nos estemos hablando. Oh, sí. Sobre todo porque yo no estaba en el chat donde están todos. Ahora ya estoy en el chat donde están todos. Y después de hablarnos en el programa, pues nos empezamos a hablar ya en el chat. Pero de ahí empezó nuestra amistad. Si ustedes, porque aquí ya me empezaron a decir que no, que ya se empezaron a azotar con... Yo solo soy un radioescucha, alguien que escucha la radio. No es como tal que me valga madres cómo los conozco. Tengo una memoria muy mala. O sea, muy, muy mala. Si me dijeran cómo conocí a mis mejores amigos, no me acuerdo. No tengo idea de cómo los conocí. Normalmente otras personas se acuerdan de cómo me conocieron. Yo no me acuerdo de cómo los conocí. No porque sea mala persona, sino porque definitivamente la memoria no me da. Técnicamente era programa de curo. Ok, era programa de curo. Ven, no sabía. Les voy a ser honesta, por ejemplo. Yo no tengo idea cuándo es mi aniversario con Wikimogo. Él sí, yo no. Me costó 2 años, si no es que 3, acordarme cuándo era el cumpleaños de Mogokan. O de Wikimogo. Y cositas así, ¿no? Entonces sí está como... Mi cerebro no da para tanto. No es que sea mala persona, adrede. Neta, no me acuerdo. Soy mala persona por defecto de memoria. Además, no estábamos hablando de lo mal persona que soy yo. Estábamos hablando de los cumpleaños. ñam. Ah, ya me acordé en dónde nos quedamos. Dice que en Irlanda, para felicitar al cumpleañero, en Irlanda lo que hacen es poner al cumpleañero boca abajo en el piso. Así, boca abajo en el piso. Y le dan unos pequeños golpes contra el suelo. Siendo estos el número de los años que cumple, ¿no? Cumple 7, pues son 7 más 1 para dar buena suerte. Entonces, ¿no? Entonces cumples 30, son 30 más 1 para la buena suerte y cosas así. Son pequeños golpecitos, no son golpes manchados, son pequeños golpecitos. Hot cake. ¿Qué otro dijimos? El de aquí de México, pues ya les dije, ahí está la canción de las mañanitas, la piñata y pues la aventadera de gente cuando caen los dulces, ¿no? De la piñata. En Vietnam todos celebran su cumpleaños el día de Año Nuevo. no consideran la fecha en la que nacieron como tal, sino todos cumplen años o se hacen más viejos, por así decirlo, cuando termina el año. En algunas zonas de Canadá se dice que los cumpleaños deben de terminar el día con la nariz llena de mantequilla o de margarina para que la mala suerte se resbale y no les atrape. Los amigos, familiares empiezan a acosar al cumpleañero hasta que se les pueda llenar la nariz de mantequilla. Obviamente no es algo como muy divertido para los cumpleañeros, pues porque a quién le gusta que lo estén acosando con que le van a untar mantequilla o algo en la nariz. Dice Yasusi, yo le pregunté qué hizo la cumpleañera ayer. La ex cumpleañera ayer. ¿Qué hice ayer? Ayer me desperté temprano. Temprano a las 9 de la mañana. Cosa que debo de aceptar es muy raro que haga. A menos de que sea temporada de clases, me levanto más temprano. Pero si es en vacaciones, me levanto más tarde. Y ayer me levanté a las 9 de la mañana para ir a revisar unas cosas de la escuela de los tiranos. Porque pues ya casi entran al colegio. Entonces pues tengo que estar revisando todavía algunos detalles. Regresé a mi casa. Almorcé. Como almorzamos muy ligero, almorzamos donas y leche y arroz y huevo. Ligero, según yo. Mi cumpleaños empieza desde el día en la madrugada, porque yo nací a las 0 horas con 30 minutos, entonces mi cumpleaños, mi pastel me lo ponen a esa hora. Y pues me cantan las mañanitas y partimos pastel y cenamos. ¿No? Cenamos, desayunamos porque pues son las 0 horas del día con 30 minutos. Entonces, y ya después me duermo y ya. Digo que ya me levanté a las 9 y después fui a la escuela y después desayunamos y nos pusimos a recoger y a limpiar la casa. Fue como un mediodía normal. En el transcurso de la tarde me empezaron a llegar detalles y mensajes y estuve contestando mensajes porque mucha gente me mandó mensajes y llamadas y cosas así. De las primeras llamadas que recibí, debo de aceptar que fue una de Vocaloid Warrior, de Rías. Mi primera felicitación fue la de DJ Jihad. Pero sí hubieron muchísimas, muchísimas felicitaciones. Les agradezco a todos los que se acuerdan de mí, a todos los que San Facebook les dice es cumpleaños de Machán. que siempre es muy útil porque para personas como yo, que sufrimos y carecemos de cerebro, para los cumpleaños es muy útil. Entonces sí fue como muy, muy, muy, muy listo esa parte de Facebook. Pero fue también muy, muy agradable que tanta y tanta gente me escribiera. Es bonito saber que eres importante. Dice que desde el anonimato y yo comemos palta con palta, que es aguacate, o aguacate que es palta, no importa, y cafecito como desayuno normal. Ok, está bien. El primero fue Jihad, que me mandó un mensajito, él fue el primero. El segundo fue Vocaloid Warrior, pero Vocaloid hizo algo que fue llamarme. Hace muchos años que no recibía una llamada en los primeros minutos de mi cumpleaños. Sí, debo de admitir, espero que no esté escuchando Vocaloid Warrior, pero debo de admitir que tanto Vocaloid como Rías, que fueron los que me mandaron audios y me llamaron por teléfono, sí me rompieron un poquito. Estuve sí a punto de ponerme a llorar porque era algo que solían hacer mi mamá y mi hermana cuando estábamos como más unidas, Y obviamente ya no lo hacen. Y no porque no me quieran, sino porque ya estamos distanciados y cada quien tiene sus cosas. Y pues supongo que ya están más ocupadas que antes, ¿no? Entonces sí fue así como que, oh, dayos. Y sí me dolió. Me dolió un poquito, pero también me alegró mucho porque hay gente que me hace ese tipo de detalles tan, tan bonitos. Ya en la tarde estuve haciendo... Me puse a hacer un poco de comida. Recibí regalitos, me mandaron mensajitos, llamadas. Los tiranos estuvieron danzando la Macarena, dándome besitos y abrazos y todo. Obedeciendo, siendo buenos hijos, porque pues mi cumpleaños y no podían decirme que no a nada. Ya en la tarde-noche, Wikimogo me sacó en plan de novios porque los niños no quisieron ir. Y entonces fuimos a dar un paseo al centro de Aguascalientes y estuvimos ahí paseando y comiendo y así divirtiéndonos un rato. Dice por acá, pero llamar y decirlo con la voz es más vale más que un mensaje. Sí, sí, sí es algo que pesa más, sí me, o sea, sí es lindo recibir un mensaje, pero sí, el recibir la llamada de boca del güero fue algo que no esperaba para empezar y fue algo sí sumamente grande para mí, sí me llenó bastante, fue algo que pues al borde de casi hacerme llorar, entonces... Sí, es algo muy bonito. Desgraciadamente no pude grabar la llamada de Vocaloid Warrior, pero sí grabé los audios que me mandaron por ahí Rías, por ahí también Hikari, por ahí algunos otros que me estuvieron mandando mensajitos en audio, porque como dije era la madrugada y entonces pues mucha gente ya está dormida e intentas no hacer ruido para no despertar a la familia, ¿no? Pero sí se agradece. En fin, vámonos con nuestra sección adorada y querida y yo regreso para seguirles contando de mensajes, pero primero la sección. ¿Les parece? No, bueno, ni modo. Bueno, en nuestra amada sección hoy va a ser un poco breve y un poco random porque sí encontré algunas cosas, pero como que la mayoría son cosas de más bombas atómicas en prueba de parte de Estados Unidos, guerra entre no sé quién y no sé quién, guerra con Irak, guerra con Irán, guerra con de Estados Unidos con fulanito, Estados Unidos se pelea con fulanito, otro país se pelea con perenganito, entonces como que esas cosas y la mayoría de las cosas del 7 de agosto pues así son. Dice, pero siempre es random, no, la mayoría son sí del día. O sea, sí son cosas como que pasaron ese día. Voy a dar algunas que pasaron este día y otras cosas X, ¿no? Que no pasaron en este día y son de conocimiento popular. Dice que ya valimos, era nuclear y presupuesto masivo de defensa nuclear. Pues, ¿qué te digo? El 7 de agosto de 1858, en Londres, Inglaterra, la reina Victoria elige a Ottawa como capital de Canadá. O sea, antes no era Canadá algo independiente de Londres o de Inglaterra, pues. En 1888, Jack el Destripador empieza con su primera víctima, empieza como para tener sus otras montonales. No me acuerdo cuántas víctimas fueron, pero sí fueron muchas. Por eso fue tan famoso este Jack el Destripador, que no se ha dado a conocer quién chingados era. Se dijo que era un hombre, se dijo que era mujer, se supone que era doctor o doctora. Solamente se sabe que era un hijo de la fregada. En 1958 nace Bruce Dickinson, cantante de Iron Maiden, por ahí para los que les gusta Iron Maiden. En 1961 nace Carlos Vives, un cantante por ahí también famosillo todavía de nuestros tiempos. En 1975 nace Charlize Theron, una famosa actriz, gringa, por cierto. Y en 2002 en el 2002 Apple libera al mercado la Mac Pro. Por ahí tuvieron algunos detalles con la Mac Pro porque se liberó un año antes de lo que se esperaba y pues así y así. ¿Qué? Ok. Ahora sí, datos al azar. Por ejemplo, dormir sin almohada reduce el dolor de espalda y ayuda a mantener una columna más fuerte. En lo personal, no puedo dormir sin almohada, me ahogo. La altura de una persona es determinada por el padre, y el peso se dice que es determinado por la madre. Espero que sí, porque mi papá es muy gordito. Ahí en la torre. Esperen. Ahí está. Ahora sí, seguimos. Una parte de tu cuerpo se queda dormida y... Bueno, cuando una parte de tu cuerpo se queda dormida, ven que cuando nos sentamos mal, o nos recargamos mucho en un brazo, y como que se queda dormida, como que no funciona, como que sientes hormiguitas. Bueno, esto puedes despertarlo o puedes hacer que tu cuerpo funcione normal. Solo con sacudir tu cabeza de manera repetitiva. Durante un ratito, tampoco es que se vayan a dar ahí el telele. Tiene que ser un movimiento un poquito fuerte, tampoco. No vaya a ser que vayan a empezar a sacudir la cabeza fuertemente y al rato se les cae. Dice que, pero si soy más alto que mis padres. Ah, eso ya no sé. Se dice que el perro es el único animal que te ama más que a sí mismo y es capaz de dar la vida por otra persona y no cuidar su propia vida. La lluvia ayuda al 88% de las personas a relajarse y poder dormir, obviamente, relajadamente. Un estudio de hace muchos años dice que las células cancerosas se reducen. Las células cancerosas se reducen con la risa y obviamente el cáncer se reduce también en un 25% cuando una persona es feliz y puede reírse. Para una mujer las caricias literalmente lo ponen en un estado de paz mental y reducen el estrés y pues fortalece una relación ya sea amorosa o amistosa. ¿Por qué? Porque las mujeres somos raras y no sabemos ni qué pedo. Pero sí, nos gustan las caricias. Bueno, el perro representa la edad. Sí, por eso, porque pues suele quererte más que su propia vida. ¿Qué más? Este es un dato interesante y un poco curioso. Pero poner bolsas de té secas, de esas bolsitas de té con las que normalmente te preparas el té. Ok, antes de que prepares tu té, es más, no la vas a usar para prepararte un té. Agarras las bolsas de té, las pones dentro de tus zapatos y eliminan el mal olor. Puede ayudarte a remover olores también fácilmente de alguna prenda. Si huele un poquito mal, te la pones y la guardas un ratito. También si tienen bolsitas de carbón activado, eso también ayuda a reducir el mal olor y eliminar bacterias de tus zapatos. Dice, bueno, esto lo dijo Albert Einstein hace muchísimos años, obviamente antes de morir, o sea que hace muchísimos más años, que si las abejas desaparecieran de la Tierra, los humanos moriríamos dentro de 4 años. Esto cabe resaltar que dependía del estado en el que estaba la Tierra en aquellos ayeres. Actualmente con el calentamiento global, pues yo creo que han de ser muchísimos menos años. Así que pues ya la fregada. Si se mueren las abejas, nos morimos 2 días después. Ok. Eso porque las abejas, no las ovejas. Esta cuestión, pues porque las abejas se dedican a polinizar pues casi el 90, si no es que el 100% de todas las frutas, verduras y todo lo que nos tragamos. Además de que pues ayudan a que haya más plantas y cosas de estas que nos ayudan a obtener oxígeno. Entonces, si las abejas se mueren, pues no hay como forma artificial de lograr una polinización. De ahí que los japoneses llevan años tratando de hacer abejas robóticas para lograr polinizar. Y si se mueren las abejas, pues que logremos seguir con vida. Pero aún siendo japoneses, no han logrado hacer abejas polinizadoras con éxito. Dice que... yo tengo miedo de acariciar a alguien. ¡Tú acaríciame! ¿Qué? Pero moja la suela del zapato. Pero si se... Me imagino que decía, pero si se moja... Si se moja la suela del zapato, lo pones a secar... pones a secar tus zapatos, van a apestar, entonces después de secos, o sea, ya cuando están secos los pones tus bolsitas de té o tus bolsitas de carbón activado y se les quita el mal olor. Las ovejas, no, ¿de dónde saco abrazos suaves? ¿Abrachos suaves? ¿Qué son abrachos? ¿Abrachos son abrazos? No creo. Es imposible crear un robot abeja que polinice. Dile eso a los japoneses. Pues, ¿qué te digo? Son japoneses, están creando niños ganado. O sea, yo cuando vi el anime de los niños ganado, de The Promised Neverland, dije, ay, no manches, qué ojete. Y luego vi una noticia que decía que ya autorizaron a un científico que haga... Técnicamente que haga... personas que cree personas para donación de órganos. No puedes hacer corazones de la nada. O sea, sí están tratando de hacer, por ejemplo, corazones y riñones con máquinas y estas impresoras 3D y medio funciona, ¿no? Medio ha funcionado. Pero si quieres corazones orgánicos, necesitas a una persona. Entonces, este científico está creando personas para que... O está creando humanitos, fetos, que van a ser personas para que donen órganos. Entonces, para mí son como... Es como el inicio de los niños ganado. ¿Dónde quedó la ética? No sé. Because Japón, y ya se les olvidó que hicieron un anime de niños ganado y eso está mal, pero bueno, ya sabemos entonces que los pinches demonios somos nosotros. Y así, bueno, regresemos a lo de los cumpleaños, porque estos japoneses nos van a sacar canas verdes. O sea, nos encantan, pero también, ay, Dios. Dice, en Alemania, cuando los hombres solteros alemanes cumplen los 30 años, hay una tradición que dice que deben de barrer los escalones de su localidad, del lugar donde viven, mientras sus amigos les lanzan restos de escombros. el cumpleañero no dejará de barrer hasta que consiga un beso de una chica, o de una persona que no sé si es gay, pues de un chico, ¿no? Y así, no vaya a ser esta cuestión de sexismo. Mientras tanto, todo el mundo podrá ver que sigue soltero y bien que limpia el muchacho para que atraiga a su pareja ideal. Al terminar, el homenajeado, es decir, la persona que estaba barriendo, invitará cervezas a todos sus amigos para celebrar. Yo siento que esto es medio encajoso, pero bueno. En Jamaica, dice la costumbre jamaiquina, que el festejado se cubre de harina, sin importar la edad que tenga. Bueno, debe de ser cubierto de harina, sin importar la edad que tenga. Además, tiene que ser como por sorpresa. O sea, por sorpresa lo cubren de harina y tiene que estar alerta todo el día porque puede ser más de una vez que usted lo pueda cubrir de harina. O sea, algo como lo que hacen con los huevos, pero con harina, ¿no? Porque dicen por ahí que les lanzan huevos, bueno, aquí se lanzan harina y puede ser todo el día. Harina preparada o sin preparar, solo harina. Dije sexismo, no sexismo. Sexismo, porque estamos hablando de que al que cumple años está barriendo y qué tal si no le gustan las mujeres y les gustan los hombres. Entonces, si digo, tiene que esperar la persona, bueno, porque estábamos hablando de un muchacho, solamente en los hombres solteros que cumplen 30 años. Si el soltero es hombre y qué tal si es gay y yo estoy siendo grosera y obligándolo a que lo bese una mujer, pues está mal. Entonces tengo que decir que lo bese una persona, hombre, mujer, quimera o no sé lo que se deje. Exacto, pero sabe barrer. Ese es como el motivo para que vaya si lo beses. El hombre sabe barrer. Tiene 30 años y sabe barrer. O sea, mínimo de barrendero si la hace el güey. En Dinamarca, en este país, el cumpleaños recuerda un poco al Día de Reyes, puesto que al homenajeado se le llena la cama de regalos mientras duerme, lo que le convierte en un rey por un día. Además, en la ventana de la casa se pone una bandera para indicar que es un día de celebración para la familia. Y pues estos son como los cumpleaños raros del mundo. De allí en fuera, pues la celebración con velas, con pasteles o tartas de distintos sabores y colores, dependiendo de cuál es el sabor que te gusta. Si ustedes tienen duda de qué es, cómo se celebra el cumpleaños en Japón, bueno, realmente no es como una celebración, no es como muy grande. Suelen regalarte quizá alguna tarjeta o quizá algún detalle, pero como tal no es una celebración. No, va más allá de que te digan tan yobi o medeto y pues algún detallín. Pero no es como, oh, un gran cumpleaños, o como que llegues a tu casa y, oh, el cumpleaños. No, no. Son muy sencillos en ese tipo de cosas. Y pues, ya. Ahora sí que eso ha sido todo lo que ha sido. Ya no hay ningún pedido pendiente, ya todos los pedidos fueron procesados y mandados. Secos. Pues sí, son bastante secos, nada más ponte a pensar cómo celebran la Navidad y pues ya te darás cuenta que sí son bastante secos. ¿Qué? Oh. Ok, por aquí dice una pregunta sin explicación. ¿Qué palabra te gusta? ¿Denki, Senki o Genki? Genki. ¿Qué pedo? No tengo idea. Ok. ¿Qué? En Japón la Navidad al menos se celebra. Sí. Sí. ¿Cómo celebran la Navidad? Pues es que para empezar se trabaja. Se trabaja el 24 y el 25. Pero la cena, más bien lo importante es como la cena de Navidad, suelen comer pollo Kentucky y comer el típico pastel blanco con frutillas o con fresas. Y suele ser como un día en donde las parejas salen a caminar o a pasear juntas. Y ya. ¡Tarán! Fin. De vez en cuando se regalan un obsequio entre parejas. Y ya. Sí, es como seco, como lo dijo DM, sí, así todo seco. Sí, no es algo tan familiar, es algo muy seco. Creo que los latinoamericanos somos muy muy cálidos y eso nos explota en la cabeza. Porque nosotros somos de reunirnos, la familia, en algunos casos incluso amigos, y reunirnos en familia y comer en familia y celebrar y darnos regalos y abrazos y besos y todo un desmadre. A los niños no se les da nada, pues es que en algunos casos se les da pequeños obsequios o detalles. Se les suele dar más a los niños en el caso del Año Nuevo, se les da el sobre rojo, que representa abundancia, felicidad, prosperidad. No es como algo tan importante eso. Dice Jesús. Sí, muy cálido. Recuerdos oscuros de terrorismo en Latinoamérica. Ok. Bueno. En fin, esto ha sido todo por mi parte. Yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan. Nos vemos el día de mañana, chicuelos, con otro programa, con otro tema, con más información y con más y más música. Los quiero mucho, pórtense bien, cuídense. Y pues si se portan mal, pues ahí avísenme, no me digan qué hicieron. ¿Qué más? Y ya, ahora sí. ¡Mátane! ¡Chai! No voy a hacer gemidos de tortugas de M. Ya los hice y fue raro. Y no, de M. No va a haber más gemidos de tortugas. No pienso hacer más tortugas. ¿Ves? Así. Solo se las hago a las 0 horas y a esa hora estoy dormida. Ajá. ¡Ya! ¡Bye!